llega un amor imposible, la ternura se vuelve melancolía. Ay, mira cómo te irá a ser tan romántico cuando tocas el punto sensible en el arte, en el sexo y en la poesía. Ay, ser tan auténtico esta noche de luna en celo, con ganas te daría esa cosa que va enredando tu vida con la mía, como algo mágico siempre tú. Ojeras de anoche y en el párpado un brillo de purpurina. Ay, mira cómo tira cerca.